Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Muy buenas tardes, una vez más estás en Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid, en el programa La Casa de la Bomba. En esta ocasión hemos hecho un programa especial sobre la huelga de limpieza viaria y jardinería que está teniendo lugar estos días en la ciudad de Madrid, y para ello hemos traído a cuatro de los afectados, en concreto tres barrenderos y un jardinero. Y bueno, pues los tendremos hoy por aquí comentándonos un poco la situación, lo que es el conflicto que ha dado lugar a la huelga y todo lo que nos quieran comentar, pues para aquí estamos, para darles un poquito de voz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Radio ELA. Bueno, pues nada, ya os he presentado, un par de compis, vosotros dos sois de CNT, vosotros dos os organizáis así un poco por libre, al margen de ningún sindicato, y nada, tenemos bastante representación aquí de los cuatro, un jardinero, tres barrenderos, y bueno, vamos a empezar a saco. Os pregunto, ¿podéis resumir un poquito qué es lo que ha dado lugar a todo esto? ¿Cuál es el conflicto? Bueno, esto viene ya de muy atrás, de los convenios que se han firmado malamente y en la última hora por los atrasos del 2012 y 2013 que no nos han pagado, nos daban largas en el 2012, no daban largas en el 2013, los sindicatos no aparecían por los cantones y cuando aparecían no hablaban, en plan de amiguismo y eso. Y luego, por la gota que colma el vaso, pues ha sido la nueva contratación de las empresas, que han cambiado las empresas, han cambiado la forma de barrer, han alargado las zonas, cosa que ya nos daba justo porque han despedido a muchos contratados los han despedido anteriormente y ya no daba lo justo para hacer las zonas, con que alargándolas no podemos acabarlas ni de coña. Y luego, pues cuando ha habido la subrogación, no han subrogado a 300 compañeros y tampoco. Y luego más tarde han despedido a 20 barrenderos más 5 jardineros, entre los que se encuentran con. Me encuentro yo que me han despedido por bajo rendimiento, cosa que yo no, a mí nadie me ha avisado. En la carta de despido me decía que me habían hecho un seguimiento, que mis capataces me habían avisado, cuando ha sido lo contrario. Los capataces me han dicho que eso todo era mentira y ya vamos, pues hemos acabado en una huelga que los compañeros han tomado conciencia de que esto no puede seguir así, que van a despedir a 1.000, en un principio 1.400 compañeros iban a ser despedidos, pero luego la han dejado en 1.144 me parece, y ha acabado con la huelga. Pero lo que nos tenemos que fijar es que el problema lo tenemos que arreglar los trabajadores, mediante asambleas y no asambleas dirigidas por UGT y comisiones, que ahora las hacen separadas y el mismo día. En distintos sitios, lo que se trata es de dividir a los trabajadores y también pues el problema de los jardineros, que los jardineros pues que van, son justos, ya es que no pueden estirar más. Ya te paso, si quieres contar tú algo de los jardineros, pues sí, habla. Bueno, la jardinería pues va al compás de la limpieza viaria de Madrid. Yo llevo ya 6 subrogaciones y como esta ya no paro Paula, porque han bajado el presupuesto, el ayuntamiento a las empresas concesionarias un 27, un 28% más o menos. Claro, eso ¿de dónde va a salir? Tiene que salir de algún sitio esa rebaja. Las empresas aquí no están de ONGs. Las empresas están aquí para tener un beneficio, como todo el mundo puede comprender. Esto va en deterioro del servicio. Podas con motosierros. Árboles mal podados, con lo cual se significa la muerte de los árboles, como pueden estar viendo los ciudadanos. Plantas con unas cabezas de membrillera secándose, los riegos rotos. Bueno, esto es un desastre. Yo lo veo un desastre. O sea, la cuestión yo veo de fondo es que los empresarios que quieren sacar beneficio a costa de nuestro trabajo cada vez sacan menos beneficio de ello y quieren que nosotros los trabajadores suplamos esa carga. Entonces es un problema. O sea, somos cada vez menos, desde aquí hace unos años, cada vez somos menos trabajadores, tanto de jardineros como de barrenderos. Los barrenderos de 8.000, desde que empezó la crisis, de 8.000 y pico, hemos acabado siendo 6.000 y pico, 300 que han suspendido la subrogación y ahora les han despedido, más wow. Ahora 1.000 y pico que quieren despedir más. Luego encima rebajarnos el sueldo. O sea, ha aumentado tanto de jardineros como barrenderos el volumen de trabajo, que lo flipas. O sea, de lo que era una zona antes, ahora son 3 zonas, pero tanto de barrido manual como de máquinas. Se está escatimando maquinaria porque quieren ahorrar más, lo cual hace mayor esfuerzo y carga de trabajo para el resto. Las campañas especiales que antes se hacían cuando todo se llena de mierda, especialmente como la caída de la hoja y tal, se han ido quitando, ya no se hacen y ahora lo tenemos que hacer a mano. Y encima ahora nos quieren reducir el sueldo. O sea, lo cual nos ha indignado bastante. La postura respecto en la mesa negociadora de los liberados sindicales ha sido discutir entre ellos, entre comisiones y UGT, para ver quién se llevaba la huelga al agua. O sea, lo que decía el compañero era eso, de que estaban haciendo asambleas el mismo día, paralelas, ¿sabes?, decidiendo cosas contrarias, hasta que por fin se han puesto de acuerdo. Era como que ver esta disputa de poder, de cota de poder sindical, mientras a nosotros nos pasan por encima. Lo cual también ha llevado de, vamos, la cuestión es que ahora la cosa se ha salido de madre, ya se ha convocado una huelga, ahora está en las calles y yo qué sé, de su desarrollo depende, ¿no?, nuestra situación. ¿Nos podéis explicar un poquito más, para los que no entendemos mucho, el tema de las subrogaciones? Bueno, eso Nando, que es más experto en las subrogaciones. Las subrogaciones consistían en pasar de una empresa a otra. Cada vez la empresa era más pudiente, porque La empresa, lo que el ayuntamiento lo que quería eran empresas solventes para que efectuaran los pagos, y consistía en eso. Y nosotros pasábamos de una empresa a otra, pero con los mismos derechos y los mismos deberes, claro. Uh-huh. Eso es lo que consistía la subrogación, respetando las antigüedades, respetando absolutamente el horario, en fin, respetando por la parte del trabajador todo, y por parte de la empresa que venía, pues con el trabajador lo mismo. Uh-huh. Excepto los contratados, vuelvo a repetir, los contratados que cogían y cuando según lo iba cumpliendo el contrato, lo iban despidiendo, bien la entrante o la saliente. Ya. Yeah. Lo despedían. Y el ayuntamiento, vuelvo a repetir, que el ayuntamiento lo que trata es de tener empresas pudientes, en este caso son las constructoras, que son las pudientes, que hicieran efectivos los pagos. Porque hace 20 y tantos años existía un vivero, Pedro de Diego. Uh-huh. Reconocido por el Pedro de Diego, se le cargó el ayuntamiento porque tenían que hacer los pagos mensuales, y empezó ya el ayuntamiento a flojear en dinero y le afició económicamente. De ahí pasamos a Licua, que pasó prácticamente lo mismo. De Licua se pasó a la ULE, de la ULE a Urbaser, y de Urbaser ahora aquí a la OHL, FCC y SACIL, Vallehermoso, etcétera, etcétera, que quiere decir esto que cada subrogación la empresa ha sido más potente que la anterior. Uh-huh. Porque los pagos del ayuntamiento se van alargando y tienen que tener, y el ayuntamiento lo que quiere es no tener conflictos de pago con los trabajadores, que la empresa efectúe sus pagos y luego ellos ya cobrarán. Pero claro, aquí hay un problema: la empresa la larga cobra, pero el ayuntamiento no puede exigir nada a las empresas por una razón muy sencilla, que es lo primero que dicen: tú pagas y yo cumplo. Ya. Pero como no es el caso este, pues las empresas al final cobraban, con lo cual los beneficios iban cada vez son aumentando más para las empresas. Y este es el sistema de la subrogación, y este es el chanchullo que tiene el ayuntamiento con todas estas empresas constructoras. Detrás de muchas de estas empresas de limpieza y tal, están grandes constructoras, ¿no? Contratas, amigos de pues quienes gestionan nuestro gobierno, del ayuntamiento y demás. Uh-huh. O sea, la cuestión es que también hubo, antes de esta subrogación, como que hubo unas ganas de rentabilizar todo esto. Se unificaron ahí los contratos de limpieza viaria y jardinería, como para que fuesen las mismas contratas. Pues hemos cambiado de dueños, pero hemos perdido compañeros en el camino, además, después de todo esto, y estamos en peores condiciones que antes, ¿no? El sí. problema es que la subrogación, pues antes la respetaban, y ahora pues han pasado bajo falsos despidos, pues bajo rendimiento y sobre todo lo que estamos viendo, ya eso es a nivel de toda de la clase trabajadora, pues quieren plantar un ERE que ni es legal en la administración, como hemos visto en el canal, ¿no? Porque no es legal. ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho en el canal? No, pues coger y cerrar la empresa, y eso es lo que van a hacer a lo mejor a partir de ahora ante esta situación. Y desde CNT también a la ciudadanía hay que pedirle que ya basta de que es la clase política, que es la ciudadanía contra la clase política. Que la clase política, me da igual que sean de PES, todos los ayuntamientos son o bien del ayuntamiento, o bien de Izquierda Unida, del PSOE o del PP. Siempre hay un partido de estos metidos, y se han gastado pabellones, carreteras, subterráneo de la M30, se han gastado lo indecible. ¿Y ahora qué? Que no hay un duro, para lo que ellos quieren, porque para grandes coches, para los coches que llevan ellos. El otro día mismo vi un coche de la Policía Municipal con una maquetería de cuero y un coche de estos de último modelo. O sea que no, es que es la situación que nos ha llevado estos ayuntamientos del resto de España, del resto del Estado español. Sí, sí, efectivamente. Y es que la ciudadanía se tiene que implicar también, y no que los barrenderos somos muy malos, que ensuciamos todo, que cuando hay una huelga, no, la ciudadanía, que sois vosotros los que, porque es vuestro dinero lo que está en juego. Uh-huh. Es vuestro dinero con lo que hacen esto. Uh-huh. ¿Querías comentar tú algo? Yo también quería decir que hoy es limpieza viaria y jardinería, pero que se vayan preparando los camiones de basura, que se vayan preparando los de la MT, que se vayan preparando los del metro, que se vayan preparando los de los colegios, que se vayan preparando el personal. Sí. Porque lo importante es importante que están echando a muchas miles de familias a la calle. Pero vamos a ver qué pasa con esas otras miles de familias que quieran que lo bajen el sueldo un 40%, como es el caso nuestro. Claro, el trabajar y estar y pasando hambre, no vamos a sacar fuerzas, no vamos a tener fuerzas para coger el cepillo y barrer, porque ¿cómo vamos a comer con 600, 700 euros? Ya. Yo lo que veo es muy difícil, pero vuelvo a repetir, todos estos colectivos que se vayan apretando el culete, porque falta los vas a hacer, porque las barbas de tu vecino están mojadas, así que las suyas que las vayan preparando. Vale. O apoyan en la forma que es cierto que no están individualmente apoyando a algunos sectores, pero individualmente, o que vayan preparándose, o nos juntamos, porque las direcciones de estos sindicatos que tenemos mayoritarios, para mí son sindicatos verticales, que se vayan preparando, porque nos van escacharrando poco a poco. Primero un sector, de aquí a un año otro sector, de aquí a 5 o 6 meses otro sector, y así sucesivamente, y nos van a machacar. O nos vamos organizando los trabajadores, o nos vamos enterando de lo que va el tema este. Efectivamente. Bueno, voy a poner un poco de música y así os permito que os refresquéis un poco las gargantas, y ahora continuamos. Venga, una cancioncita dedicada a todas las trabajadoras y trabajadores que ahora mismo estáis de huelga. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Bueno, pues ahí esa cancioncilla que va para todos los curreras en huelga. Estábamos hablando un poquito de diferentes cosas de la huelga, de esta huelga de servicios viarios y jardinería. Sigues en Radio ELA, emisora libre y autogestionada. Escucha Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Y bueno, pues os quería preguntar un poquito el tema de negociación, cómo va, liberados sindicales, contarme un poquito por ahí. Pues la verdad es que no tenemos mucha esperanza de cómo puedan llevar estos sindicatos mayoritarios que dicen representarnos estas negociaciones. ya simplemente porque eso, en esta mesa de negociación no podemos considerar compañeros a estos, gente que dice representarnos, no están en la misma situación de nosotros. A ellos simplemente por ser liberados sindicales no les pueden despedir en 5 años. Tienen simplemente el puesto asegurado ya simplemente por la, o sea, por, simplemente por su función de mediador, pueden faltar al trabajo, de no les afectan los ERES, pueden incluso tienen privilegios comparado con el resto de trabajadores y tal, y es esta gente la que decide por nosotros. La cuestión que la huelga estuvieron discutiendo la comisión en UGT durante tiempo y peleándose entre ellos por a ver quién la convocaba, quién se llevaba el gato al agua. Mientras tanto había muy poca organización previa por parte de los trabajadores, como decía el compañero, en asambleas o tal, y un clima de desconfianza, primero de, por la amenaza de perder el puesto de trabajo con las subrogaciones estas, que no sabíamos tal, de cómo iban las negociaciones que estos mismos sindicatos llevaban, pero que nunca nos venían a decir nada a los cantones ni ningún sitio, de las cosas que decían negociar en nuestro nombre, simplemente nos venían a pedir el voto a las asociaciones sindicales o a decir que todo iba bien, cuando realmente las cosas han ido fatal. La huelga está bien en cierto sentido tarde, la teníamos que haber hecho quizá muchísimo antes de habernos ya haber llegado a esta situación, incluso estos órdagos que está echando la presa a la mesa de negociación, los convenios que se llevan tocando últimamente, como antes ha dicho otro compañero, de las pagas de atrasos que llevan sin pagarlas mogollón de tiempo, que para no bajarnos los sueldos llevan negociando a costa de nuestra ropa, con derechos que teníamos en teoría adquiridos por medio de nuestras luchas previas y movidas que se hicieron anteriormente. Y la cosa es que decirles a estos liberados sindicales eso, que el chollo se ha acabado, que ahora la lucha está en la calle, ¿no? Y es donde hay que dar el callo, y no en los despachos. Efectivamente. Bueno, esto viene de atrás, de que en el año, desde el año 90 o 91, ahora no, pues fija bien, pues se hizo la última huelga que duró más de un mes. Y desde esa época pues se han hecho amago de huelgas, y han tardado más de 10 años en hacer una huelga que hubo hace 5 o 6 años, que nos hicieron hacer un turno cada uno la hora. Un turno de fin de semana. De huelga. Un turno de fin de semana, un turno de diario, que estaba pactado la huelga casi de empresa, entre empresa y sindicato, está pactada esa huelga. Y luego ha habido unos amagos de huelga, y hasta que hemos llegado a este punto, que ya es insostenible, como hemos visto, que ya es que no toca a nosotros. Y por eso, perdona que me repita, pero desde CNT, la única manera es la asamblea de trabajadores, pero una verdadera asamblea de trabajadores, donde en los centros de trabajo nos organicemos, la llevemos a cabo ya luego a una asamblea general, y ahí decidamos nuestro futuro. Uh-huh. No que decidan por nosotros estos sindicatos, como ha dicho el compañero, que aparecen allí, hola, ¿qué tal, amigo? Ah, gana el Madrid, gana el Barcelona, eso es lo que se dedican a hablar. Eso es lo que se dedican a hablar. ¿Qué tal está la fa? Igual que se dedican a hablar, igual que hacen eso, hacen en las reuniones, hacen lo mismo en las reuniones que se reúnen con la empresa. No hablan de nada. Sí, CGT y Sociedad Obrera que se han sumado últimamente, CGT que ha estado en la mesa, o Sociedad Obrera, hacen algo más, pero en totalidad todo son la única manera, o bien plataforma de trabajadores, o irte a un sindicato de clase de lucha, donde decidamos nuestro futuro y no decidan por nosotros. El asunto en cuestión es organizarnos entre iguales, no sin dirigentes que nos digan qué tenemos que hacer y tal. Y eso es básico, porque claro, estos dirigentes tienen sus propios intereses que son ajenos al nuestro. Mantener, pues eso, el pedazo de puesto que tienen. La cuestión también, como decía aquí el jardinero, es que, o sea, el conflicto no es solamente el de los barrenderos o el de los jardineros o incluso el de los hospitales que está habiendo. O sea, es un conflicto abierto que es un modelo de gobierno, de gestión de la economía que nos perjudica a nosotros, no simplemente por ser trabajadores, sino es que porque no vivimos a costa de los demás, y que nos dirigen sí que viven a costa de los demás. Creo que esto habría que verlo no como un conflicto específico, sino como un todo. O sea, realmente nos está afectando a todos, nos están desahuciando de las casas. Cuando nosotros no encontremos trabajo porque nos vayan a echar por los ERE, será más fácil encontrar policías que nos desahucie de casa, porque no tendremos dinero. ¿En qué situación nos quieren poner? Pues está claro que estamos indefensos ante esta gentuza, y encima estamos obligados a delegar en otros que son unos canallas, que viven a costa de las negociaciones. O sea, ¿en qué situación nos queda, no? Pues esa organización de base que tú dices, claro. Pero también luego, mira tú cómo están los curros hoy en día, ¿no? En el trabajo también hay mucha desconfianza, enchufados, chivatos, primos del empresario que coloca porque no le vale para otra cosa. O sea, realmente para hablar entre compañeros, que se crea un clima muy difícil. Ahora, después de la huelga, las cosas han evolucionado muy deprisa. Se están creando, o sea, es muy importante, yo que sé, y agradecemos mucho las muestras de apoyo que estamos viendo. O sea, vecinos, movilizaciones que está habiendo. Estáis notando apoyo. Asociaciones de vecinos han montado una caja de resistencia. Eso mismo. Hoy a las 7 de la tarde han convocado una manifestación en Carabanchel Alto. Vale. Una propia asociación de vecinos, no está afiliada a ningún sindicato ni nada. Ah, sí, los que han convocado han sido una asociación de vecinos. En principio, sí. Estas cosas la de Carabanchel, ¿no? No tenemos nadie que nos informe, porque realmente no tenemos incluso como que ningún tipo de organización, ¿no? Pero cosas que están saliendo entre sí mismas. Uh-huh. Un compañero se ha hecho, por ejemplo, un Facebook, se llama Barrenderos de Madrid. Eso es. Ahí, pues más o menos, hay una lista de convocatorias, de cosas. No está adherido a ningún sindicato ni nada. Y más o menos, pues, parte de iniciativas populares, de apoyo del resto y tal. Y más o menos ahí sirve como una especie de punto de contacto. Vale, vamos por partes con cosas importantes. La huelga esta, de momento hasta ahora, estos dos primeros días, ¿qué tal la habéis visto, los que habéis hecho huelga? ¿Cómo lo valoráis? Eso en primer lugar. La huelga... ¿Seguimiento? ¿Cómo lo valoráis vosotros? La huelga de seguimiento es total. Se puede comprobar perfectamente saliendo paseando por Madrid, puedes ver cualquier barrio de Madrid cómo está. O sea, la huelga es total. O sea, ¿estáis animados para seguir el tiempo que haga falta? ¿Cómo estáis de fuerzas? Nosotros preferimos pasar hambre un mes o dos meses que no un montón de años. Ole, muy bien. Vale, y de ahí me lleva al siguiente tema, caja de resistencia, porque evidentemente la gente que estáis currando y que estáis haciendo huelga, sois gente con familias, tenéis gastos y cada día que no curráis, cada día que no cobráis. Sé de una caja de resistencia que han montado por ahí los de la Asociación de la Pau de Vallecas, que luego ya cuando publique el programa en el podcast ya pondré un enlace y demás. La gente que os apoye, ¿no? Pues pueden hacer sus ingresos en este número de cuenta. Es importante el apoyo, porque si no, no duráis ni una semana, porque tenéis que comer, ¿no? Hombre, también es necesario pues continuar ahí. O sea, no solamente tampoco son caja de resistencia, sino hay muchas muestras de apoyo también solidarias. O sea, estamos reconstruyendo el entorno urbano, ¿vale? Que la gente se anime y participe. ¿Participando como por ejemplo? Resulta, pues mira, se mueven distintas iniciativas, como por ejemplo saturar de llamadas, el 010 y tal, es el servicio de recogida de limpieza y puedes llamar de, oye, es que hay una pintada al lado de mi casa, pues la tienen que borrar. O sea, y como no hay quien la borre, pues a ver qué pasa aquí. Perfecto. Y aparte todo esto está lleno de basura. Esas llamadas al 010. Hay también iniciativas de gente que no está a gusto con las calles llenas de basura. Y dicen de joder, pues llevar la basura a los bancos, que realmente son los culpables de nuestra situación. También ayuntamiento, tiendas de lujo, grandes centros, tal. Iniciativa de lleva tu basura al banco. Por ejemplo, o sea, distintas iniciativas que están moviendo la gente y tal, de como que joder, que... O sea, de que nos sorprenden y nos llenan ahí de emoción, ahí, de pensar que no estamos solos, que hay muchas cosas que se están moviendo más allá. No, pero lo importante es lo que ha dicho el compañero, que la gente denuncie, oye, mi calle huele mal, una pintada, que mi calle está sucia, cualquier incidencia que tenga que ver con viaria o jardinería, que lo denuncie. Y que no solo ya es bloquear las llamadas, pero que haya muchas llamadas donde se ve la situación, que la situación antes era... Igual de mala, no hacía falta estar de huelga para ver algunas calles como estaban, que no se limpiaban ni las papeleras. Antes se limpiaban las papeleras a menos una vez cada 15 días o una vez al mes, y ahora es que ni se limpiaban. Ya. Y cada vez que teníamos que abrir una papelera, pues es lo que teníamos que aguantar. La gente que tiene que hacer ahora es denunciar para solidarizarse con nosotros. Vale. Y que metan mucha presión y para que las empresas... para que vea que el ayuntamiento y las empresas están haciendo lo que le dan la gana. El uno dice que se pasan la pelota y ahora el ayuntamiento lo que no quiere y dice, no, es un problema de convenio, no es un problema de convenio. El ayuntamiento dijo cuando vino el concurso que no se iba a despedir a ningún solo compañero y han ido 300 a la calle y 20 compañeros después más 5 jardineros. O sea, lo que no se puede... No, porque no podemos consentir es que el ayuntamiento en una reunión que tuvo UGT y comisiones con ellos dijo que no iba a haber despidos y ya ha habido despidos. Todo lo que dicen es papel mojado. O sea, también esto viene en la línea de hacer una huelga general hace tiempo por una reforma laboral que querían hacer, facilitar estas condiciones de explotación y tal. O sea, realmente, incluso aunque no hiciesen el ERE este, poquito a poco nos podían ir pelando de 20 en 20, de mes a mes. No. O sea, en la circunstancia esta de desamparo que nos ha tocado vivir, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, pues mira, pues preferimos hacer huelga. Si voy a tener que trabajar por la mitad, pues no. Si me puede que me despidan o no y vivir con esta amenaza, y si puede ser este mes o el siguiente, pues es que no. O sea, era un trabajo que tenía ciertas garantías de futuro, pero es que, o sea, ahora no hay futuro. Ahora las calles están llenas de mierda. Claro que sí. Si la gente, si la clase, si el colectivo, no sé lo que firma, lo que al final lo firmarán estos sindicatos vendidos, pero como firmen lo que uno se teme, que por poner un ejemplo, que les quiten el 40% del sueldo, que se den cuenta lo que ha dicho el compañero, que luego, después del 40%, poco a poco nos van a despedir como nos han despedido anteriormente a los que nos han despedido. O sea, van a coger un día, 20 días, no a lo mejor la misma cantidad, pero va a haber trabajadores que le van, un día va a ser 10 trabajadores por el mismo, con el mismo proceso, por bajo rendimiento. Sí, pero entonces estáis temiendo que firmen esto del 40%. Pues yo temo lo peor. La cuestión no es la única propuesta que han hecho. También se ha propuesto aumentar más o menos una hora la jornada laboral. O sea, el caso es que el peso de su mala gestión de la economía, por así decirlo, vaya por parte de los trabajadores, que nosotros somos los que asumimos los marrones. No, somos los brazos que mueven esta economía, este país. Ya. O sea, y al fin y al cabo, pues ¿qué se hace? Explotarnos más. Y cada vez es más difícil encontrar trabajo. O sea, la situación esta es que, pues ahora mira, pues somos unos suertudos porque tenemos trabajo. Ya dejaremos de serlo y nos veremos en la calle. Y en la calle mientras, pues mira, había cosas que se hacían que ahora no se hacen. Esto es lo que estamos perdiendo, garantías sociales o cosas que decían de que realmente no eran, eran negocios, ¿no? Efectivamente, es que también eso es preocupante, ¿no? Que ahora los que tenemos trabajo somos unas suertudas y aquí la gente aguanta lo que sea para no ir al paro, vamos, sí, pero hasta límites increíbles porque es todo el 40% del salario, vamos a ver, es que... No, pero si es que no solo es eso, porque es que quieren quitar, tenemos media hora de bocadillo, nos quieren dejar en 15 minutos, nos quieren quitar la paga de beneficios, nos quieren quitar todos los derechos ganados, nos quieren poner que las vacaciones sean de enero a diciembre. O sea, tú una familia con hijos que le pongan las vacaciones en febrero, a ver a quién se la vas a cambiar. El otro no te va a decir que te la va a cambiar, pero eso por encima, todos los derechos que hemos ganado no los quieren quitar. No. Claro, se aprovechan. Yo quiero comentar que la alcaldesa en unas declaraciones dijo que los madrileños estaban muy acostumbrados a ver las calles limpias, que tendrían que acostumbrarse a tenerla un poquito más sucia. Estábamos acostumbrados, parece ser que no tenemos ciertos derechos. Donde vive ella, seguro que está la calle como una patena. Hombre. Porque yo sí que sé, y todos los compañeros de jardinería y de limpieza lo saben perfectamente, que cuando pasaba algún concejal, algún alcalde, algún centro de la tercera edad, dos o tres días antes dejamos todo el recorrido como una patena. Eso lo sabemos todos. Claro. Inclusive donde hay muchos compañeros, sabemos perfectamente dónde viven concejales, dónde viven la gente importante, porque todos los días nos exigen limpiar la zona donde viven ellos. Eso lo tienen que saber todos los madrileños. No es lo mismo el barrio de Hortaleza, por poner un ejemplo, el de San Blas, que la calle Velázquez, que sabemos que viven allí varios es. Claro. Y actualmente con responsabilidades políticas, o sea, que no. Eso lo sabemos todos. Lo sabemos todos, eso hay que terminarlo. Eso hay que terminarlo. Y también quiero comentar a los de la mesa negociadora del convenio, por parte de los trabajadores y en particular de la CNT, que ojo con la venta que de los trabajadores, porque van a tener el aliento en la nuca todos los días. Ojo a esos liberados compañeros nuestros que están en los centros de trabajo, que ellos tengan cuidado y los exijan a los de la mesa negociadora a ver qué es lo que metemos, a ver lo que van a negociar, porque el aliento y el sufrimiento va a ser para ellos. Aquí estamos hablando de una cosa muy importante, del pan de muchas miles de familias, que es lo más importante que hay. Que tengan cuidado. No es una amenaza ni nada, que no lo tomen como amenaza, es una advertencia y que jueguen, pero que no lo tomen como amenaza porque no es una amenaza, pero que tengan cuidado. Ahí queda eso. Vamos a poner otro temita, se llama Ensucia la ciudad, hecho por el grupo Los Putos Freemans. Ahí va. Limpito y reluciente, me mudo a una pocilga que sea maloliente. Es un de la ciudad, es un de la ciudad, es un de la ciudad, hijos de puta. Es un de la ciudad, es un de la ciudad, es un de la ciudad, basta ya de tanta vanidad. Bueno, pues aquí se ve en Radio Ela, emisora libre y autogestionada. Estamos con el conflicto de barrenderos y jardineros que están en huelga desde el día 5 y van a estar hasta que haga falta. Y bueno, pues aquí seguimos. ¿Qué? ¿Qué estabais comentando? Yo quisiera dar un ánimo a los compañeros. Adelante. Yo creo que la lucha esta la podemos ganar si aguantamos, y repito, mejor pasar un mes un poquito de estrecho o dos, que no toda la vida o prácticamente durante un montón de años. Yo los animo, que estén vigilantes y adelante, que va por buen camino. Claro que sí. También mencionar que esta tarde, hoy día 7 a las 7 de la tarde, se va a recorrer Carabanchel en una manifestación. Entonces, bueno, pues que las vecinas y vecinos que apoyen, que hay que acudir a esto, ¿no? Claro, es importante ahí los actos públicos que así visibilizan este conflicto. Es decir, también que no luchamos por la calidad de un servicio, sino luchamos por una circunstancia que nos está afectando a todos y todas. O sea, a todos los que tenemos la desgracia de trabajar para alguien. O sea, de, pues eso, simplemente, de, pues claro que las calles están sucias, pero es que aunque no hiciésemos huelga seguirían estando sucias, o sea, no damos abasto, se nos están explotando. Las condiciones de precariedad de explotación durante años se llevan aquí extremando y exagerando, pero es que ahora ya de querernos despedir, ¿sabes?, o bajar el sueldo a la mitad, esto ya es terrible, o sea, evidentemente todo va a seguir más sucio. De otra cosa que quería decir, venga, se me olvida, pero vamos, de... De pues eso, que vamos, que aquí tenemos que estar todos a una y tal, y es el mismo problema, el de todos, no solamente el nuestro. Aquí desde aquí lo que tenemos que todos es un fuerte ánimo por el asamblea, por que decida la asamblea, y juntos podemos conseguir no solo esto, sino mucho más. Y desde CNT os animamos a que os organicéis y adelante a la huelga, y dure lo que dure. Muy bien. Sí, sí, comenta. También quería comentar a la ciudadanía en general que aquí no estamos hablando de salario de ministro. Aquí estamos hablando de salario 1.000 euristas o menos. Que no estamos hablando de salario estratosférico, no. Aquí no estamos hablando de Ronaldo ni de Messi. Estamos hablando de sueldos de 1.000 euros. Con lo cual, si nos quieren quitar el 30 o el 40%, pues vamos a, que vuelvo a repetir, no vamos a tener fuerzas para coger el cepillo. Pues efectivamente. ¿Alguna cosita más que queréis comentar? No sé, pues vamos, simplemente pues eso, recalcar esta situación que se lleva dando en todos los servicios públicos, y es que los servicios públicos son las únicas garantías que da el Estado para poder gobernarnos, y si ahora encima los recortan, pues qué sentido tiene que estar gobernado. O sea, a mí ahora, hoy por hoy, me es más sencillo pues organizarme con mis vecinos las condiciones de supervivencia del igual a igual que buscar mendigando trabajo. La cuestión es que esta huelga no nos podemos permitir perderla, ¿sabes? Si es que queremos seguir viviendo como vivíamos antes, o si no, cambiamos todo, o es que esto va a ir a peor. O sea, y no solamente por nuestra circunstancia. Vamos, como bien dice, como decía uno, si esto no se arregla, Madrid lleno de mierda. Pues sí, Madrid lleno de mierda. Si no tenéis nada más que añadir, repetir la convocatoria de esta tarde, Carabanchel con la huelga indefinida de la limpieza y jardinería, marcha por el barrio y apoya a los trabajadores y trabajadoras. Hoy jueves 7 a las 7 en la boca de metro de Carabanchel Alto, Asamblea de Trabajadores de Carabanchel. También decir que en Facebook, en la gente que tenga Facebook, hay una página que yo, por cierto, ahora estoy en ella, que se llama Barrenderos de Madrid. Si queréis seguir así más información seguida, pues poneros ahí en esa página. Y bueno, seguir también en Radio ELA, que seguiremos intentando cubrir un poco esto como podamos. Y bueno, y poco más. También podéis ver en internet el tema de la caja de resistencia, cada una que aporte lo que pueda, sabiendo que esta gente está sin cobrar, y apoyar la huelga pues de todas las formas que sepáis y podáis, hombre. Que oye, muchísimas gracias por haberos venido hoy a Radio ELA para explicar un poco esta situación. Ya sabéis que sois bienvenidos cuando queráis a dar un telefonazo para explicar cualquier cosita. Y bueno, pues eso, que mucho ánimo, mucha fuerza. Vale, gracias. Gracias a ti. Gracias y salud. Venga, salud. Venga. Nos estamos manifestando porque quieren despedir a 1000 y pico compañeros, aparte de los que ya han dejado fuera. Hemos perdido ya en el camino 350 compañeros y ahora un ERTE de 1144 personas que aquí han planteado un ERE. Han entrado en el ayuntamiento, en un montón de los servicios que tiene el ayuntamiento, las subcontratas van a ver si hacen el mismo trabajo con el 40% menos para tener ellos más beneficios. Así, el resto de los trabajadores al paro, más paro. Y los que quedan, el 60% de los que quedan, a trabajar el doble. Ese es el lema. O sea, recorte y la subcontrata a ganar mucho dinero con poca gente. ¿Quién es el responsable de esta situación? ¿El ayuntamiento o la empresa? El ayuntamiento, que ha permitido que las empresas pujaran por debajo de lo que deben. Yo creo que el mayor es el ayuntamiento. Las empresas, al fin y al cabo, acceden a unos servicios que antes eran públicos y ahora, pues fíjate, lo han privatizado así de malas maneras y nos han jodido a todos. Quieren que volvamos a hace 40 años, eso es lo que quieren. Nosotros no queremos, no vamos a ceder, no sé lo que aguantaremos. Habrá gente que se quede en el camino, pero la intención es que sea larga. ¿Qué mensaje le daría a la ciudadanía de Madrid, que es la que va a sufrir esta huelga? Que tengan paciencia y que nos ayuden. Que son muchas familias las que se quedan en la calle. Que nos ayuden. Dedicado a toda esa gente que se parte el espinazo trabajando. Ajá. Barrenderos de Madrid. Yeah, yeah. Y en general. Very well then. Let's pop the hood. Barrenderos de Madrid, guerreros valientes, día a día. No tienen mansiones, pero son héroes para mí, que mantienen el orden en las calles, de manera distinta a la policía, día a día. Limpian y se juegan la vida, hacen más, pero reciben menos que un futbolista. Día a día, acuden a su puesto de trabajo. Antes del amanecer ya llevan el cepillo debajo del brazo. Hacen más de lo que vemos. El frío o el calor salpican la cara de los barrenderos. Y encima son despedidos. Es triste porque la ciudad acabará llena de mierda. Intentan evitarlo, gritan en alto y alzan los puños. En vez de caer llorando en la cola del paro, reivindicando que tienen derecho a estar trabajando y ganar un sueldo digno. Que ni la botella ni Rajoy ni nadie podrán pararnos. Y tú, ¿qué haces? ¿Te unes a la causa o te quedas mirando? Hoy estoy aquí para apoyar a los barrenderos de Madrid. Dime, ¿protestas o pasas y te quedas en casa sin hacer nada? Aunque a ellos no les afecte todavía.